Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 5 de julio. La Junta de Andalucía notifica hoy 5 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia ha subido hasta 102,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 17 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha fallado el concurso Hazte un Selfie, puesto en marcha por las Delegaciones Municipales de Turismo, Fomento Creativo y Participación Ciudadana durante el mes de junio, con el objetivo de visualizar los diferentes rincones turísticos de nuestra localidad. Para la selección de las fotografías ganadoras, el jurado ha tenido en cuenta las características técnicas de la fotografía selfie y su proyección turística. De esta forma han resultado premiados en la categoría Selfie individual Manuel Trujillo, en la categoría Selfie en grupo José Gómez Toro, en la categoría Nuevo Punto Selfie Marta Troya. El jurado ha estado formado por Carmen Maza, integrante de la Oficina Municipal de Turismo, junto a Anabel Cordón y Diego Gómez, integrantes de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Por otro lado, el Centro Guadalinfo de Ubrique ha programado para este viernes la celebración de un taller sobre gestión y diseño gráfico en redes sociales para negocio. Se va a impartir de forma presencial desde las 9:30 de la mañana y también de forma telemática a partir de las 4 de la tarde. José Luis Aranegas, dinamizador del Centro Guadalinfo, ha dado a conocer en Radio Ubrique los contenidos de este taller. Tenemos dos posibilidades de acceder. Son más que unos talleres y más que son lo que se suele llamar píldoras informativas, ¿no? Vale. Son pequeñas actividades de poco tiempo, porque sabemos que, bueno, pues el tema de los negocios y demás, pues es complicado cogerlos con un horario y que sea común a varios, que le vengan bien a varios. Y entonces, bueno, pues hemos establecido la posibilidad de hacerlo presencial para aquellos que tengan interés y que, bueno, pues que a lo mejor consideren que bueno, pues de forma telemática no se van a enterar o no van a poder preguntar o no van a poder entenderlo bien. Y después hemos creado otra sesión exactamente igual por la tarde, pero ya está en versión online, en versión videoconferencia. Para aquellos que, bueno, pues por cuestiones de tiempo, porque les coincida con el negocio abierto, yo qué sé, por la razón que sea, bueno, pues quieran hacerlo vía online. La sesión presencial será por la mañana y por la tarde a las 4 será la sesión por videoconferencia. El tema de videoconferencia es necesario inscribirse porque, bueno, tenemos que pasar el enlace correspondiente, no es a través de Facebook ni es a través de del YouTube Live o lo que sea. Es una sesión privada, bueno, no es que sea privada, se puede inscribir cualquiera, pero sí que es un software de videoconferencia un poco porque te permite mejor compartir la pantalla, te permite interactuar mejor con los usuarios y por eso necesitan inscripción, con lo cual simplemente con ponerse en contacto conmigo, darme un correo electrónico, se les manda el enlace o el WhatsApp y se les manda el enlace correspondiente, ¿no? Y ya te digo, va un poco mirando también eso, el incremento de la actividad en redes sociales de los pequeños comercios, podemos decir, de las pequeñas empresas, pues ha aumentado, ¿no? Y en muchos casos pues se está haciendo de una forma, pues un poco, bueno, pues a nivel de usuario, ¿no? Yo sé manejar mi Facebook y manejo mi cuenta de empresa, podríamos decir, que muchas veces confunden. Incluso el perfil de la empresa es como si fuera un perfil de usuario, cosa que, bueno, pues Facebook no permite y en el momento en que se da cuenta, pues te da de baja la cuenta y cosas así, ¿no? Pero vamos, más relacionado un poco, el taller va en función de, estamos utilizando redes como Instagram o como Facebook, con mucho tema de imagen, tema de fotos, ¿no? Y también vemos o veo en este aspecto que muchas de las empresas, bueno, pues no cuidan, por ejemplo, el formato adecuado para compartir. Entonces, pues siempre se quedan espacios en blanco a los lados, espacios en negro, algo que tendría que ser vertical es horizontal. No se tiene en cuenta que, por ejemplo, Instagram, todas las fotos son cuadradas y a lo mejor yo hago la foto con el móvil y lo importante pues se me queda fuera. O sea, que es un poco todo lo que es la gestión de ese diseño gráfico para redes sociales, ¿no? Saber que cada una tiene sus medidas concretas, explicarles cuáles son esas medidas y después enseñarles herramientas gratuitas, ¿vale?, que les pueden ayudar muchísimo porque sirven para maquetar un poco ese anuncio que ellos quieren y, bueno, pues pueden mezclar texto, pueden mezclar iconos, pueden mezclar su propia foto, pueden centrarlas, pueden resaltar aquello que necesitan, todo el tema de filtros y demás, ¿no? Entonces, pues enseñarles tanto las medidas, que es quizá algo de lo más importante para que la foto quede bien y quede se publique correctamente, como luego la gestión del contenido de esa fotografía o de esa imagen, para que, bueno, pues lo puedan hacer de una forma fácil. Hay gente que no sabe poner un texto en la foto, ¿vale? Pues o lo pone tan normal que muchas veces no se lee, ¿vale? Bueno, pues enseñarles una herramienta gratuita que les pueda ayudar y bastante a la hora de gestionar esa imagen gráfica, ¿no? La idea siempre en los guadalimpos es lo mismo. O sea, nosotros no tenemos presupuesto, pues tenemos que actuar también pensando que los demás tampoco lo tienen, ¿no? Entonces, es incomprensible a lo mejor dar un taller de Photoshop, ¿vale? Que, bueno, pues requiere una licencia, que, claro, bueno, que puede ser totalmente válido, ¿no? Pero necesitas una licencia, tiene un coste y demás. Y bueno, nosotros no tenemos coste para tener una licencia de Photoshop aquí, pues no la tenemos para cualquier otro software. Bueno, pues tenemos que recurrir a lo que la red nos ofrece, la parte buena esa de la red, olvidarnos de esa parte mala y demás, que bueno, de peligro que pueda tener la red, y no a la parte que nos pueda ayudar, ¿no? Y entonces hay multitud de herramientas que generalmente son denominadas freemium, porque tienen una parte gratuita y otra parte de pago, pero que nosotros enseñamos siempre esa parte gratuita como modo de comenzar, ¿no? Ya después cada uno, si quiere sacarle aún más rendimiento, necesita de utilizar la parte de pago, pues bueno, cada uno es libre ya luego de hacerlo, ¿no? En esta edición de noticias también recogemos el contenido de un comunicado del colectivo ubriqueño Avanza LGTBI Ubrique, el cual se suma a las muestras de condena por el asesinato de Samuel, un joven de La Coruña. Los colectivos gaditanos confían en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investiguen en profundidad este caso de violencia extrema y lleven a quien quiera que sea responsable ante la justicia para que el odio no quede impune. A través de un comunicado conjunto se afirma que no hay lugar en una sociedad pretendidamente civilizada para esta clase de crímenes, y hoy más que nunca sabemos que quienes alimentan el discurso de odio, aunque se quedan en segunda fila, son cómplices de este crimen y de todas y cada una de las agresiones que se sufren. También se reivindica en este comunicado que quieren vivir sin miedo en ciudades, pueblos y aldeas, donde no tengan que esconderse ni pedir perdón o permiso. Por todos estos motivos, los colectivos LGTBIQ han convocado a la ciudadanía a participar en una concentración que ha tenido lugar hoy lunes ante las puertas del Ayuntamiento de Cádiz en señal de condena ante este crimen abyecto. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentaba en la sesión del mes de junio una propuesta relativa a los indultos del Procés. Esta iniciativa no recibía los apoyos necesarios para su aprobación. Además, desde la presidencia se rogaba al portavoz de Ciudadanos que se dejase este punto sobre la mesa, ya que se pretendía instar al Gobierno de la Nación sobre una cuestión que ya ha sido adoptada y ejecutada. Sobre esta moción que también presentamos el 16 de junio sobre los indultos a los condenados al Procés, pero también, bueno, parece que la realidad es bastante, los sucesos se desarrollan bastante rápido últimamente, y estos condenados por el Procés han sido indultados, pero nosotros mantenemos nuestra moción, porque de hecho desde Ciudadanos pues se han presentado recursos a estos indultos del gobierno de España a los condenados por el Procés. Nosotros consideramos que sí tiene sentido esta moción y bueno, no me voy a extender mucho más en la exposición de motivos, pero entendemos que estos indultos no, sobre todo no es que desde Ciudadanos no creamos que en buscar una solución, entendemos que es necesaria y se podría recurrir a los indultos, pero para ello estas personas condenadas pues deberían por lo menos mostrar su predisposición a no volver a tomar esta vía unilateral y por tanto reiterar que mantenemos esta moción y queremos, estimamos que es oportuno que se someta a votación. Por parte de mi grupo directamente es que no vamos a entrar ni siquiera en valorar, porque como dice la presidencia se está hablando de una cuestión que ya no tiene sentido ninguno y bueno, el único sentido que tendrá será el decir que se garantice la igualdad de todos los españoles ante la ley, porque otra cuestión, la verdad es que está ya totalmente desfasado y no tiene sentido ninguno. Por lo tanto, pues como es un tema ya a posteriori, nosotros por nuestra parte pues vamos a votarla directamente negativa y nuestro voto va a ser ese, vamos a tener un voto negativo al respecto sin entrar en más cuestiones ni en más historias. El Grupo Popular, lógicamente, va a votar favorablemente esta moción que presenta el Grupo Ciudadanos, porque entendemos que estos partidos políticos, representados, como todos sabemos, por los medios de comunicación, pues sin duda han suplantado, han vulnerado las normas, las máximas normas de convivencia de nuestro país, que sin duda es la Constitución. Estos señores, que ha sido lógicamente una decisión política el de que estén hoy en la calle, sin duda, como digo, han vulnerado las normas de convivencia de nuestro país, que es la Constitución. Y además hemos visto en estos días, ¿no?, el presidente del gobierno junto con el rey, bueno, ni ha tenido la deferencia ni la educación en un evento tan importante con los empresarios allí en Cataluña, pues ni siquiera se permiten el lujo de estar presente con el monarca y con el presidente del gobierno. Y además lo dicen claro, que ellos van a seguir sin duda sus declaraciones en el referéndum bilateral, y está claro que al final pues el gobierno de la nación, que está determinando pues los votos de ADC y otros partidos catalanes y otros como Herri Batasuna y otros que están ahí, que sin duda pues cuando el Grupo Popular, son muchas las ocasiones que le ha planteado al gobierno de la nación esta norma de que no decidiera, lógicamente, esta norma que sin duda pues vulneran, como digo, la convivencia de nuestro país, que es la Constitución. Por lo cual el Grupo Popular va a votar favorablemente esta moción. Reiterarme en lamentar que no se haya quedado sobre la mesa, porque además recuerdo que en las comisiones informativas se estableció, o se habló de esa posibilidad, de que si finalmente aparecía en el BOE los indultos, pues que iba a valorar quedar sobre la mesa. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, redirigimos las propuestas de acuerdo para debate interesado, bueno, pues debatamos. Primero, alegrarme de que estos asuntos vengan al Pleno de Ubrique, señal de que hay otros asuntos locales que parece que no están tan mal o que les importan bastante menos. Por otra parte, comentarles sí esa foto que hablaban del jefe del Estado. Hay una parte, creo que esa parte no la han visto, la última. Una foto en una misma mesa, sentado el jefe del Estado, la alcaldesa de Barcelona, el presidente del gobierno catalán y el presidente del gobierno español. Una foto de plena normalidad democrática. ¿Qué pasa? Que aquí el riesgo no es que se rompa España, el riesgo es que ante la normalidad democrática nos quedemos sin asuntos de los que hablar o de traer a los plenos de los pueblos. Ese creo yo que es la principal preocupación. Más que nada porque ha quedado más que demostrado y palpable que al arco parlamentario de la derecha de este país le va bien la atención y que al final se han demostrado como unos perfectos generadores de independentistas, porque es la época en la que más independentistas ha tenido España. se les da bien romper los platos para que venga otro a recomponer el puzzle. En esta misma sesión ordinaria de pleno, la concejala de Escuela de Música Remedios Trujillo ha felicitado al centro ubriqueño por encontrarse entre los 10 mejor valorados de Andalucía, y muestra de ello es que 3 alumnos de este centro han quedado primeros en las pruebas de acceso a los distintos conservatorios de música. Mira, en primer lugar voy a dar la enhorabuena a tanto a los profesores como a los alumnos de la Escuela de Música por el buen funcionamiento que ha tenido esa escuela durante este año tan difícil en el cual nos hemos encontrado. Al igual que quiero dar también la enhorabuena a 4 alumnos que se han presentado en el conservatorio, en diferentes conservatorios, de los cuales 3 han quedado primero de los conservatorios. Han entrado los 4, y decir que Ubrique está considerada de las 10 mejores, entre las 10 mejores escuelas de música de Andalucía. Las actividades que se han realizado en este fin de curso por parte de la Escuela de Música han sido el concierto virtual a cargo de Voces Blancas, de la cual se ha emitido en el canal de YouTube de esta escuela. También se ha hecho un montaje audiovisual con los alumnos de lenguaje de música, en los que aparecen 136 alumnos, un número considerable de alumnos. Y también se ha emitido en el canal de YouTube. Las inscripciones se celebraron desde el día 15 hasta este día 30 de junio, que termina, pero después en septiembre, como bien sabéis, como todos los años, pues se vuelven a abrir las inscripciones para todas aquellas personas que se quieran apuntar al nuevo curso. Hemos tenido el consejo escolar de la Escuela de Adultos de Siete Villas, y donde nos han dado nuestro agradecimiento a este ayuntamiento por la colaboración y facilitar todo lo que se ha requerido durante este periodo de curso. Por parte de la Delegación del Mayor, en conjunto con la Delegación de Participación Ciudadana, como bien sabéis, estamos realizando diferentes actividades, de las que ya hemos repartido entre las dos delegaciones unos 4.000 imanes a los diferentes colectivos y asociaciones, de los cuales ellos se van a encargar de la repartición entre los vecinos. Aparte, también hemos puesto otros puntos de entrega, como es el Centro de Participación Activa. Y los talleres de Teja que hemos hecho, como bien he comentado anteriormente, con la Delegación de Participación Ciudadana, se han hecho un total de 157 reparticiones, del cual le hemos facilitado todo el material gratuito para aquellas personas que han querido participar, y después, una vez que hayan terminado, o sea, ya esa actividad, pues la queremos exponer para que tenga todo el mundo acceso a ver lo que han realizado nuestros mayores, y en conjunto con otras generaciones, ha sido intergeneracional en este caso. Y además, pues decir que también seguimos en conjunto con Participación Ciudadana y también con la Delegación de Turismo, pues estamos preparando otras actividades que se tendrán en breve, pues podéis ir viendo las actividades que vamos a ir presentando. Por otro lado, el concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Antonio Martel, ha dado a conocer al Pleno los contenidos de la Agenda Joven para los meses de verano y también la oferta formativa incluida en la programación de la Escuela de Ciudadanía 2021. En el plano de actividades ha propuesto la siguiente actividad por orden cronológico. El 25 de julio, Cañón de la Buitrera, una actividad que se desarrolla en el medio natural. De próximo, como es el corte de la frontera, con una actividad que, bueno, enfocada así al conocimiento un poco, hábitos de vida saludable y también dentro del plan que anteriormente he mencionado. El día 12 de agosto, pues tendrá lugar el Día Internacional de Juventud, como conmemoración de este día tan señalado para los y las jóvenes de nuestra localidad, que viene un poco a poner en relieve los derechos y todo lo que acontece en torno a los jóvenes. Dentro de lo que es Día Internacional, pero unos días más adelante, el 14 de agosto, pues la visita al Parque Acuático Aqualán, como todos los años, bueno, venimos haciendo esta realidad, esta actividad tan demandada por los y las jóvenes de nuestra localidad, y también, bueno, un poco pues, conmemoración del Día Internacional de la Juventud. Por otra parte, el día 23 de agosto, pues paseo en calle en Barcelona, aprovechando que acontece una superluna, pues bueno, se desarrollará en horario nocturno y con todos los jóvenes que deseen, tanto como la actividad de Cañón de Buitrera y visitar el Parque Acuático de Aguilán, pues estará disponible a través de la Casa de la Juventud dichas inscripciones. Y bueno, el día 14 de septiembre, la vía ferrata Castilla del Águila, localizada en la población de Gaucín, pues bueno, podrán realizar este tipo de actividad, bueno, siempre en entorno natural, espacio abierto, como podéis imaginar, un poco para seguir el protocolo COVID y enmarcarnos dentro de lo que son las normativas e intentar evitar todo lo que la problemática que hay con este tipo de cosas, dado que estamos todavía en pandemia. Además, pues bueno, también por otra parte, pues bueno, en los meses de julio y agosto, tanto el miércoles como el domingo, se le ofertan días de playa para todo aquel joven que quiera ir a la playa, pues bueno, tiene un pequeño descuento a través de la carne joven, que bueno, toda esta información que actualmente estoy diciendo aquí, en la página web www.juventudbrique.es está a la disposición de todos y todas, ¿no? Pues se pone en marcha lo que sería la Escuela de la Ciudadanía del 2021. Estos son 9 talleres que se ofertan este año, divididos principalmente, como anteriormente, tanto asociaciones y no asociaciones, tanto de personas pertenecientes como no pertenecientes, abiertos a diferentes ámbitos. Este año, con el tema de la pandemia, pues se ha abierto tanto la opción online como presencial. Dependiendo del tipo de curso, pues se ofertará de una forma u de otra. Las personas interesadas, como importante saber, de que bueno, un programa que se hace a través de la Delegación de Participación Ciudadana, se pueden inscribir en el Ayuntamiento Ubrique, tanto en el teléfono 956-46-1290, a través también de lo que es a través de la Delegación de Participación Ciudadana, o también a través de participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Hay un pequeño enlace en la página web donde, bueno, hay un pequeño formulario que se puede enviar a través de esta página web, a través del correo electrónico, y toda aquella persona interesada, pues lo haga llegar, bienvenido sea. Los talleres, pues bueno, son herramientas fundamentales para el desarrollo tanto de la dinamización de las asociaciones, también por el desarrollo personal de aquellas que lo integra, o la ciudadanía en general, ¿no? Son herramientas para hablar en público y debatir, tanto la fiscalización de las asociaciones, adaptación a las nuevas normativas de protección de datos, también aprender a utilizar dinámicas de grupo, dinamización interna también, lo que es el voluntariado, el liderazgo asociativo y educar en la participación. Herramientas fundamentales un poco para que se inicie y también para reciclar de los mismos, ¿no? Está en marcha estas diferentes propuestas. Y por último, el Ayuntamiento de Ubrique ha publicado la actualización de fechas en las que se instalará el mercadillo en la Plaza de las Palmeras, teniendo en cuenta el nivel de alerta sanitaria 2 en la que nos encontramos y también sujetas a posibles cambios debido a la evolución de la pandemia. De esta forma, se anuncia que habrá mercadillo los días 13 y 27 de julio, 10 y 24 de agosto, 7 y 21 de septiembre, 7 y 9 de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre y 7, 14, 21 y 28 de diciembre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. ¿Aún no tienes carnet?